saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Bien, se preguntarán por qué Mercedes Sosa. A mí me gustan mucho sus canciones, porque tienen un profundo sentido social. No sé ya si de reivindicación, pero sí de lucha contra el abuso. Y a propósito de lucha y activismo, la semana pasada celebrábamos, una vez más, como cada año, el Día de los Derechos Humanos. Yo me pregunto, y le pregunto a los oyentes, si tuviésemos que firmar nuevamente la Declaración de los Derechos Humanos allá por la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se pondrían de acuerdo los países? Yo no estoy seguro. Por el contrario, incluso líderes de muchos países con credenciales democráticas no se avergüenzan ahora de poner en tela de juicio la misma existencia de los derechos fundamentales. Pero bueno, ya que hablamos de historia, recordemos a todas aquellas mujeres que con sus acciones han supuesto un antes y un después en la historia de los derechos humanos. Gloria, aquí te tenemos como todas las semanas. Sí. Quizá tú puedas hacer un repaso histórico. Recordemos que se cumplen 30 años del primer informe de Amnistía, titulado Mujeres en Primera Línea. Gloria, te dejo la palabra. Sí, gracias. Bueno, ese fue el primer informe. Luego siguieron otros muchos, acerca de Bosnia, México, Colombia, con la República Democrática del Congo. Bueno, han sido tantos que casi mejor que hoy llevaría el programa entero y no es cosa. Lo haremos en sucesivos programas, si os parece bien a todos. Imagino que el oyente estará interesado. Por eso me centraré solo en uno de los primeros, que fue el de 1993, que se publicó en un informe sobre el conflicto de Bosnia. Concretamente, en ese informe se investigó y se denunció el uso de la violación como arma de destrucción étnica en el conflicto. Claro, puede parecer que han pasado casi ya 30 años, pero es que eso todavía sigue vigente, porque en concreto se calcula que unas 20.000 mujeres fueron violadas y muchos embarazos, consecuencia de aquellas violaciones. Pero solamente 123 han sido juzgados. 123 casos. Solo 123. Claro, de 20.000. Vergonzoso. O sea, que solamente esas mujeres han recibido un cierto apoyo, una cierta asistencia y reconocimiento. Pero, por ejemplo, una de ellas, concretamente, hay una frase que me decía. Dice, esta nación olvida pronto. Dice, sobre todo nos olvida a las víctimas. Dice, y yo nunca olvidaré. Yo seguiré luchando. O sea, que hay mujeres que ahí siguen luchando por el reconocimiento. Y un dato más, precisamente ese mismo año se firmó, gracias a la labor de Amnistía Internacional, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, en el cual se recoge un hecho fundamental, que lo que antes se llamaba violencia o delitos de honor no era tal, sino que es una discriminación de género muy evidente. A partir de allí, muchos organismos internacionales, gracias a la labor de Amnistía, bueno, y de otras ONGs, todo hay que decirlo, se aclaró que violar a las mujeres o atentar contra ellas o asesinarlas es una manera también de aterrorizar, de humillar al enemigo, una manera de destruir su identidad étnica, cultural o religioso o religiosa o su cosmovisión. En resumen, y ya no digo más, era una manera es una manera de convertir el cuerpo femenino en algo conquistado, en un territorio conquistado, en un escenario de guerra. O sea, que el cuerpo de mujer pasa a ser escenario de la batalla. Y muchos ejércitos de muchos países, tristemente, lo saben demasiado bien. Y contra eso es lo que tenemos que aclarar y luchar. Y es lo que hay que aclarar. Por hoy ya no digo nada más y ya días sucesivos hablo de temas de informes sucesivos, los del Congo, Colombia, México, etcétera, etcétera. Por hoy yo creo que esto ya ha quedado. Hay muchos casos que quedan pendientes y qué importante lo que tú dices, luchar en contra del olvido, ¿no? De los olvidados también, como decía Mercedes Sosa en su canción, y esto se repercute en muchos países. Claro. Yo que soy de Latinoamérica, creo que el tema del olvido es algo que se tiene que combatir todavía mucho. Claro, y tienen las memorias, hay que rescatar, conservar su memoria, para que no se repita, evidentemente, pero también porque las víctimas, las personas afectadas, tienen derecho a la reparación, a la verdad y a la justicia. Ese es un derecho fundamental.

apoyo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! Como dice la letra, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol. Letra muy apropiada para el tema que vamos a introducir a continuación. Hoy tenemos una invitada muy especial, María Reina Salazar, que trabaja en una ONG en apoyo de Guatemala. Hola María, ¿cómo Hola. Estás? Hola. María nos ofrecerá su opinión acerca de uno de los casos que es parte de la campaña Súmate al Reto, de la cual les comentaremos a continuación y más adelante. Bernardo Cal Sol, si no me equivoco en la pronunciación, Cal, de 49 años, y su comunidad protestaron cuando una empresa autorizada por el gobierno represó el río Cabón. Cabón. ¿Sí? Muy bien. En territorio maya, aquí me ayudarás a la pronunciación, Kekchi. Kekchi. Kekchi. Para construir dos centrales hidroeléctricas. Es uno de los ríos más largos de Guatemala y tiene carácter sagrado para los mayas quechi. Pero con sus acciones se ganó la enemistad de la empresa y las élites económicas y políticas del país. Bernardo fue difamado con reiteradas acusaciones infundadas y en el 2018 condenado a más de 7 años de cárcel tras ser declarado culpable sin ninguna prueba. Desde Amnistía Internacional exigimos su liberación. María, ¿qué nos podrías comentar sobre este caso? Bueno, concretamente yo lo que puedo agregar, porque en realidad Bernardo Caal se ha convertido como en un paradigma de lucha, y que muchos defensores y defensoras por los recursos naturales a lo largo del planeta, porque ni siquiera vamos a decir Centroamérica, no vamos a decir Latinoamérica, porque es a nivel, a gran escala del planeta donde se está saqueando los recursos naturales con la fuerza, con la impunidad, afectando a todas las poblaciones. Igual que Berta Cáceres, con su lucha entregó su vida también, y en este caso concreto por el agua, ¿no? Por la defensa de los ríos, la defensa de las zonas indígenas, porque se están violando concretamente los derechos, convenios internacionales como es el convenio 169 de la OIT, porque no se hace una consulta, digamos, a las poblaciones donde van a introducirse las empresas transnacionales. Y lo pagó con su vida, ¿no? En el caso concreto de Bernardo Caal, también, yo lo que digo es, hay muchas Bertas, hay muchos Bernardos a lo largo del planeta que siguen luchando, que están allí, y que algunos, como Bernardo, el caso de él, que concretamente desde su celda, ¿verdad?, allí está cumpliendo una condena de 7 años, 4 meses, ya lleva tres años y 3 meses encarcelado. Pero yo creo que Bernardo significa, digamos, lucha. Bernardo significa fuerza. Bernardo está dando desde la cárcel misma, no lo han quebrado. O sea que le han quitado su movilidad porque está encerrado dentro de 4 paredes, pero que no han roto su voluntad, no han roto su espíritu, sino más bien sigue animando desde allí a que se movilicen, a que sigan luchando, porque sabemos de que su condena está, digamos, son pruebas falsas que le atribuyeron en el juicio, ¿no? Y que algo por lo que él se movilizó desde el 2015 cuando empezaron a llegar las empresas, especialmente en este caso concretamente empresas españolas, ¿no? Pero que a lo largo del territorio está plagado de empresas, otras empresas españolas, otras empresas europeas. Si me permiten, que es algo que dentro de lo que se llamó hace 25 años la firma de los acuerdos de paz en Guatemala para poner fin a un conflicto armado, es cierto, se estaba pidiendo a gritos de que cesara la violencia, que cesara la represión, que cesara. Guatemala lleva en sus cifras más de 45,000 desaparecidos, ¿no? Y que ahí están, todavía no se ha dado respuesta a esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se firmaron esos acuerdos, que si hay espacio más adelante comentaremos un poquito, pero que el presidente que estaba en ese momento en Guatemala era un empresario, era uno de los miembros del CACIF, digamos lo que aquí es la élite. La élite de los terratenientes, de los grandes hacendados que poseen grandes extensiones de tierra. Y entonces este presidente se firma la paz y muy bien, contábamos con países amigos del proceso de paz y lo agradecíamos y lo promovíamos, ¿no? Que qué bien tenemos países amigos que apoyan a que se firme una paz. Pero no sabíamos que también estábamos firmando como una sentencia, porque al firmarse la paz, como dicen, se abrió la vera. Porque empezaron a llegar las empresas con fines que de desarrollo, como siempre se dice, en nombre del desarrollo, ¿no? Sí, como dice Kaal en una de sus cartas, no nos oponemos al desarrollo de nuestros pueblos, pero por favor que se haga respetando nuestra ideología, nuestra cosmovisión maya, respetando nuestros recursos, el medio ambiente, no en el caso concreto que está que denunció Kaal en su momento, que sin autorización empezaron a meter las maquinarias para ya ir entubando el río Cabón y el río Shisek, el otro nombre. Sí. Y entonces estos dos ríos, pues claro, fue cuando empezaron la movilización, empezó Kaal con otros compañeros de la comunidad. La cuestión es que incluso lo presentó de la denuncia y las ganaron, esas denuncias se ganaron ante el Tribunal Constitucional, se ganó, pero no es nuevo. ¿Qué pasó? Teníamos el antecedente de Ríos Montt, que Ríos Montt fue condenado en el 2013 por genocidio y al pueblo Xil, y sin embargo se revocó esa sentencia. Pues lo mismo pasó con el caso de Kaal. Y entonces el denunciante se convierte en acusado, que es el caso de él, que por eso le inventaron pruebas falsas. Y es que es su caso todavía, ¿no? Como dice, suma y sigue, porque no hay, aunque esté muy bien, que Amnistía lo tomó dentro de sus presos de conciencia del año 2020, porque en realidad sí, es por luchar, es un defensor, ¿no? Por los derechos humanos, por los derechos ambientales. Si te parece bien, te quería preguntar yo del caso de Bernardo Kaal, lo seguido por Amnistía y por un documental que es muy interesante, que lo he repetido, incluso he visto dos veces, sí. Incluso está en internet, que se llama La sangre de la tierra. Sí. Y ahí sale Bernardo Kaal explicando, y me ha emocionado porque incluso él habla de que el derecho al agua es derecho a la vida, y lo habla casi con lágrimas, sí, en los ojos, y menciona a su abuela. Y luego en ese documental sale la abuela, y por eso te quería preguntar. A mí la abuela me ha emocionado especialmente porque es una mujer mayor, vieja, así con todas las palabras, pero con una energía y una claridad de ideas, y dice en un castellano muy clarito, dice, tenemos derecho al agua, dice, y yo tengo derecho a hablar, dice, porque Dios me dio la boca y por eso puedo usarla. Dice, y puedo denunciar que la gente se está teniendo, como falta trabajo y falta agua y falta agricultura, la gente se tiene que ir de aquí, la gente tiene que marchar a otros países, se ve forzada, sí, a marchar a otros países. Y tú, eso te voy a preguntar yo, precisamente, hablando de la abuela y otras muchas mujeres que salen en el documental, no voy a decir los nombres porque no es necesario, pero ¿qué papel están jugando las mujeres en estas comunidades? ¿El papel de las mujeres? Fíjate que una de las cuestiones, de las pocas que podemos rescatar, que si ya siempre las mujeres se ha tenido, como siempre decimos, triplemente discriminadas, y más la mujer indígena, por ser pobre, ¿no? Uh-huh. Y por, sí, por género, ¿no? Y entonces, por ser mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se firman los acuerdos, las organizaciones especialmente populares, las de mujeres, fueron las que afloraron más. Uh-huh. Y las mujeres indígenas, no es que no tuvieran, yo siempre, desde mi tontera, como dicen en Guatemala, yo trabajé mucho en comunidades indígenas. Y a mí me llamaba mucho la atención una cuestión, que solo los hombres hablaban español. Solo los hombres hablaban español, me llamaba la atención. Y entonces eso, y las mujeres en su propio idioma, y a los niños les contestan y les hablan en su propio idioma. El niño aprende español cuando va a la escuela, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Porque las mujeres, ahí está, las transmisoras de la cultura. ¿Por qué se dice idioma materno? No, es por eso, porque son las mujeres. Y en ese caso concreto, cuando se tiene una distinción especial en la comunidad, ya sea por su destacar su liderazgo, ya sea como comadrona, ya sea como curandera, son como dotes especiales que reciben y transmiten de generación en generación. Y si no, ¿cómo se iban a tener estos, después de 500 años, que estas culturas aún pervivan en, digamos, en nuestro, no vamos a decir solo Guatemala, sino a nivel del planeta? De las mujeres son las transmisoras. Y en el caso de las abuelas, pues sí, está esa fuerza, está esa sabiduría, ¿no? Está el que asumen, la trayectoria de los ancestros para seguir transmitiéndolos de generación en generación. Y esa es la fuerza. Y por eso, sí, a los abuelos son los libros. Lo dice Rigoberta en uno de Menchú, en el libro de Así me nació la conciencia. Los abuelos son los libros. No, solo recordar, aunque a lo mejor llegará tarde cuando lo diga la gente, que mañana se vuelve a poner el documental, sí, por la tarde en Rey Heredia, ¿no? Invitáis a un ponche. Concretamente el documental que hablaba la compañera. Mañana tenemos la oportunidad de volverlo a presentar. Es un documental que La sangre de la tierra, quien lo apoyó tanto Brigadas de Paz Internacional como Entre Pueblos, otras organizaciones. Y entonces es un documental de 2019, pero bueno, sigue siendo actual porque sigue estando. Y mañana a las 6:00 p.m. en el Rey Heredia, pues los que quieran. Y como convocamos varias organizaciones, y entre ellas dos que trabajamos con Guatemala concretamente, que es Maísca y Comisión, invitamos a un ponche, que es una bebida caliente guatemalteca que es muy apropiada para las Navidades. Y como mañana 16 es justo cuando se inician las tradicionales posadas, tanto en México, en Centroamérica, se empiezan 9 días antes de la Navidad. Y entonces le digo a la compañera de Maísca, ¿por qué no invitamos a un ponche? Y ya lo explicamos después el por qué. No, y solamente porque no nos podemos extender en este tema, pero habrá que volver sobre él. No sé lo que opináis vosotros, pero especialmente a mí, tanto Guatemala como El Salvador, porque conozco gente que está trabajando con refugiados en Inglaterra, no deja de sorprenderme. Bueno, sorprenderme es una palabra quizá no muy adecuada. Quizá la clave está en las inversiones de empresas, porque aquí solo se habla de los derechos humanos en Venezuela. Me parece muy bien. Pero claro, cualquiera que conozca un poco las realidades, ya no de Colombia, vamos a dejarlo aparte, Guatemala, no está en ningún medio, no sale en ningún lado. Y sabemos la cantidad de desaparecidos y bueno, cantidad de problemas que están ocurriendo. Pero no se habla, son países, quizá porque hay intereses españoles en que a las empresas españolas les va muy sí. bien. Pero claro, hablas de derechos humanos y sabemos, desaparecidos, muertos, El Salvador ni te cuento, Honduras ni te cuento. Y son países que no salen en las noticias, ni nadie los saca en el Congreso para decir qué pasa con, sí. con Honduras, con Guatemala, con El Salvador, ¿no? Bueno, es un tema de reflexión más amplia, sí. pero no quería dejar de decirlo no. porque ha sido a lo largo de toda la, por ejemplo, no, yo voy a cumplir 30, este 24 de diciembre, 39 años que llegué a España, ¿no? Yo recuerdo de programas, así, justo cuando me ponía aquí hoy, empecé el primer programa que fui a Radio Nacional, me acuerdo yo que me temblaban las piernas del nerviosismo que tenía y de qué me van a preguntar y qué. Bueno, pero después me convencí yo misma, digo, bueno, yo lo que tengo es mi testimonio de lo que puedo, de lo que he vivido y de lo que sé, ¿no? Y entonces eso sí, tiene que ver mucho los intereses económicos que hay, especialmente en el caso concreto con Centroamérica, con Guatemala. Hace 2 días hubo un evento en la Casa de América que era sobre los 25 años de los acuerdos de paz a la luz de los ODS. Y en el cual participaron personas de Guatemala, el expresidente Vinicio Cerezo, que es el primer presidente después de las dictaduras, y después estuvo uno de los comandantes, el único que queda vivo de la guerrilla, ¿no? Y entonces se analizaba esta situación, ¿verdad? Y pero no es fácil que se pueda decir, pero es los intereses que hay. Como mensaje final, quizá recalcar el tema de la esperanza y ejemplo de lucha y movilización de Bernardos para la región entera de Latinoamérica. Yo soy de Perú y creo que ese mensaje de esperanza sirve mucho. Muchas gracias, María, por tu testimonio y por lo que nos has contado. Los que retumban en la memoria los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas. Las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. Este año, durante 10 días, cientos de personas han actuado para visibilizar la situación de 6 personas valientes que se dejan la piel para luchar por un mundo más justo, entre ellas, como hemos comentado, el caso de Bernardo Cal. Pero me gustaría hacer una breve mención a las demás personas, a estos 6 valientes. En primer lugar, a Wendy Galarza, de 30 años y de México, que fue herida por disparos cuando protestaba por la violencia contra las mujeres. Mohamed Baker, de 41 años y de Egipto, que fue encerrado por defender la libertad. Yana Jihad, de 15 años y de los territorios palestinos ocupados, fue acosada por exponer la violencia israelí. Y Moleayo Mijael, de 29 años y de Nigeria, fue acusado en falso por protestar contra la violencia policial. y Zhang San, de 38 años y de China, que fue encarcelada por dar a conocer la verdad sobre el COVID-19. Y bueno, a los cientos de mujeres y hombres que han dado su vida y su libertad por defender los derechos humanos en varias partes del mundo. Su labor y sacrificio no quedará en el olvido. Tenemos con nosotros, por supuesto, a María Jesús, que el día de hoy nos hablará sobre uno de los casos más notables de persecución en el mundo. Durante varios años ya, Amnistía Internacional exige que se retiren los cargos de Julian Assange. Bueno, gracias por darme la palabra. No quiero extenderme mucho porque me parece que la protagonista y los temas que teníamos hoy son otros, pero no podemos dejar de hablar cuando se acaba de revisar y es posible que se acabe extraditando a Julian Assange a Estados Unidos. Tenemos que comentar un par de cosas. Primero voy a empezar sobre algunos detalles del juicio y después sobre por qué de alguna manera se está pidiendo la extradición y qué es lo que se busca con esto. Detalles del juicio. Bueno, hay un observador, un director de campañas de Amnistía Internacional, que ya estuvo escribiendo, relatando qué es lo que estaba pasando con el juicio. Con el pretexto de la COVID, eso se ha utilizado para mucho, no se permitió, o sea, había unas plazas de observadores jurídicos restringidas ya en los juicios últimos que hubo en Londres. Bueno, a Amnistía Internacional se le negó un espacio a un observador jurídico. Amnistía Internacional ha estado en Guantánamo en juicios, ha estado en Bahrein, ha estado en todas partes en juicios. Se le negó. Entonces había otra sala que se podía seguir la vista a través de un procedimiento online, sobre todo para periodistas. Cuando ya estaban haciendo cola para, también se le denegó estar de observación. Lo digo porque es muy importante. Además había problemas técnicos, no se oía bien, había testimonios que no se escucharon de los propios periodistas. O sea, primero las irregularidades de este juicio, que no es normal que en un país que se dice democrático y con respecto a Amnistía Internacional, donde se fundó Amnistía Internacional, no se permita observadores de Amnistía Internacional. Pero luego, ¿qué ha pasado con el juicio? Bueno, el juicio, mucha gente está interpretando que esa persecución, porque Julian Assange, el primero, le acusaban de unos problemas de violación, estaba reclamado en Suecia, no se ha vuelto a hablar de ese tema. Por eso quedó sobreseído y no se ha vuelto a hablar. Y por eso lo retenía a Londres en esa. Bueno, estaba refugiado en la Embajada de Ecuador. Pero realmente lo que está es distrayendo la atención con este juicio de la impunidad por crímenes de guerra. Porque no olvidemos que lo que aparecía en muchos de esos papeles eran denuncias de tortura, crímenes de guerra, que se están resistiendo mucho a investigar. Y también mucha gente está tomando esto como una causa general que se está atentando contra la libertad de prensa en el mundo, contra los mensajeros, contra el que puede difundir noticias que no interesan. Y entonces nos parece muy, muy grave lo que está ocurriendo, porque son retroceso de derechos adquiridos y que lo considerábamos que ya no deberíamos ir atrás. Entonces, hubo intentos, porque además ha dicho la CIA, intentó matar a Assange cuando estaba refugiado. Esto lo estoy leyendo de un comunicado de Amnistía, no me lo estoy inventando, en la Embajada de Ecuador. Y entonces, por eso hay muchas dudas sobre que las garantías que va a tener él luego de respeto de derechos humanos si realmente la extradición a Estados Unidos se consuma. Y bueno, no quisiera extenderme, nos quedan todavía un par de cosillas, pero era importante hablar de este tema. ¿Vale? Muchas gracias, María Jesús. Como dices, es un tema trascendental. Recordemos que nuestra acción cuenta. Si los casos que les hemos comentado, como el de Bernardo Cal o el de Julian Assange, les preocupa, pueden unirse a la campaña Escribe por los Derechos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears. please, then I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? Bueno, como todas las sesiones, como todas las ediciones, vamos a hablar un poco sobre aquellos logros. Y quizá no tan buenos logros, pero hablemos de ellos. Los dejo aquí con Gloria y María Jesús en muy buenas manos. Muchas gracias. Empieza Gloria. Bueno, en la página web de Amnistía hay una página que habla de los 33 logros de este año. Como 33 son demasiados para resumirlos, yo he elegido cuatro así para hablar de ellos. He elegido los más rápidos de explicar. Evidentemente, algunos casos no los explicaremos porque ya lo hemos hablado de ellos en programas anteriores, los que ocurrieron pues, en enero, en mayo, en junio, antes del verano. Por eso voy a hablar solamente de los más recientes y de los más destacables a mi gusto. Por ejemplo, en Sierra Leona, tras varios años de campaña y de trabajo de Amnistía Internacional y de otras ONGs, el Parlamento ha votado a favor de abolir la pena de muerte para todos los delitos. Me parece que es un avance de la, como Amnistía lleva muchísimos años trabajando para abolir la pena de muerte en diferentes países, pues en fin, uno más que se ha sumado a los países que no existe la pena de muerte. Bueno, otro logro, otra buena noticia, es que en Kosovo, después de una intervención de Amnistía Internacional, se han retirado los cargos de difamación contra dos activistas ambientales que habían denunciado los posibles daños e impactos de unos proyectos hidroeléctricos, otra vez más, qué casualidad, de una empresa austriaca, no era en su país, sino en Kosovo. Y por fin le han retirado los cargos de difamación, cargos evidentemente infundados. Otro logro en Moldavia. Moldavia ha ratificado el convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia de género, con lo cual otro país más que se suma al convenio de Estambul. En Nepal, después de una campaña de Amnistía, se ha impulsado la vacunación contra el COVID-19, evidentemente porque Japón, Bután, Reino Unido y otros países han donado entre todos juntos casi 2 millones de dosis, con lo cual la vacunación ha tenido un buen impulso hacia adelante. Y ya por último, comentar solo un caso. En Burundi ha sido puesto en libertad Germán Bukuki, defensor de derechos humanos, que había sido condenado a 32 años por prisión, en fin, además sin ningún fundamento, sin ningún cargo claro, de los cuales ha cumplido 4, y gracias a que ha habido 400.000 firmas, que se dice pronto, ha sido por fin liberado. Y podrá conocer a su nieto, que es lo que le hacía ilusión a él. Perdona, a su hijo. Me he equivocado. Bueno, yo voy a comentar un par de noticias que tienen que ver con la participación del Grupo de Amnistía Internacional en Córdoba. Amnistía Internacional lleva tiempo haciendo enmiendas y trabajando en la Ley de Memoria Histórica. Como el día 10 siempre hay tantos actos y encima para ponerse en el bulevar está todo lleno de cacharritos, es muy difícil. Había años, yo me acuerdo, teníamos un preso de Guantánamo, nos poníamos allí, en fin, es muy complicado. Desde hace ya años apoyamos algunas acciones, sobre todo las que tienen que ver un poco con memoria histórica, porque sobre todo desde que está la asociación Dejadnos Llorar, que trabaja por las víctimas, pues suelen hacer un acto en el cementerio. Antes se hacía delante y nosotros llevábamos también algún comunicado. Ahora se ha convertido en un acto bastante masivo. Hace 2 años, el año pasado no se hizo, arrojamos claveles, todas las personas que nos unimos, arrojamos claveles a donde se suponía que estaba la fosa común. Y como ahora se ha descubierto otra fosa en una parcela, un terreno que precisamente se titula Virgen de los Dolores, pues también nos hemos sumado este año. Este año lo que se pusieron fueron velas y, bueno, están las imágenes interesantes. Yo también las he compartido en el Facebook de Amnistía Córdoba. Y entonces nosotras nos incorporamos a ese acto para sumar con toda la gente que está pidiendo, de verdad, justicia, reparación, en fin. Y relacionó un poco con esto, porque empezó teniendo relación, aunque luego ha desbordado, es la moción que presentamos y se aprobó en el Ayuntamiento el 18 de noviembre en el Pleno. No salió una declaración institucional, que hubiera sido nuestro gusto, pero fue aprobado por mayoría. Es la moción que pide que se agilicen los trabajos y la investigación sobre bebés robados. Esta investigación empezó muy ligada a la Ley de Memoria Histórica, porque a veces tenía que ver con hijos de presas republicanas a las que se les habían robado, pero al final ha sido como una bola terrible de un caso que ha llegado hasta los años 90 con la complicidad de algunas clínicas, algunos médicos que les han dicho a veces a las madres que había muerto su bebé o que habían tenido mellizos, solo haber sobrevivido uno, que mejor que no lo viera, que aquello era muy doloroso. Entonces, la moción de los ayuntamientos lo que insta es al Congreso a algo que ya está aprobado, que rápidamente aprueben las enmiendas y no sea algo que se vaya alargando indefinidamente. Son dos noticias en las que ha participado el Grupo de Amnistía en Córdoba y tenemos, bueno, primero, parece que todas las administraciones implicadas en la apertura de esta fosa están por hacerlo y con esta asociación van a decir que sí y también haber aprobado esta moción que ha costado mucho trabajo sacarla hacia adelante y también estamos muy contentas, ¿vale? Muy bien, pues... Por nosotras. Muchísimas gracias a María, a Gloria y a María Jesús, por supuesto, y a ustedes, nuestros oyentes. Nosotros estamos aquí en estas ediciones por ustedes. Nos vemos el próximo año, en el 2022. Madre mía, qué rápido se fue el año. Desde En Clave de Amnistía, les deseamos unas felices fiestas. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.